señor Cantifla. Y en esta vida, ¿qué es lo que más le gusta a usted? Mire, joven, a mí me gusta la fiesta brava. Pero si hablamos del toro, francamente, a mí me gusta ya el toro en filete, con sus patitas, ya fuera de peligro, con su salsa picante. Pero ¿sabe qué? Hay muchas cosas que quiero en esta vida que adoro. Bueno, a los pequeños primero, después la fiesta de todo. Y es que yo guardo recuerdos de los que valen la pena, porque he de saber que yo también fui torero de los que pisan la arena. Porque sentí de la gente ese calor que aún me abraza, y porque me vi de repente, óigase, con el toro cara a cara. Por eso tanto me gusta, amigos, la fiesta brava. Y ese grito en la tarde de toda la gente que te dice ole, podía ser de un cobarde un hombre valiente cuando escucha un ole. Y esos blancos pañuelos, óigase, que parecen palomas, pues son el premio al esfuerzo para todo aquel que a la gloria se asoma. Y luego cuando estás en el ruedo, ante el peligro, que usted está quieto y el toro allá está quieto. Óigase, en cuanto se mueve, ¡ay, mamacita, a correr, joven! Hay muchas cosas que quiero en esta vida que adoro. Bueno, a los pequeños primero, después la fiesta de todos. Con ellos paso momentos felices de maravilla. Con ellos igual me siento en mi México o en Sevilla. Con ellos sentí con creces satisfacción en el ruedo, aunque la mera verdad, también sentí mucho miedo. Por eso tanto me gusta, amigos, la fiesta brava. Y ese grito en la tarde de toda la gente que te dice ¡ole! Puede ser de un cobarde un hombre valiente cuando escucha un ¡ole! Y esos blancos pañuelos como palomitas de la paz, que son el premio al esfuerzo para todo aquel que a la gloria se asoma. Y ese grito en la tarde de toda la gente que te dice ¡ole! Puede hacer de un cobarde un hombre valiente cuando escucha un ¡ole! Y esos blancos pañuelos que parecen palomas son el premio al esfuerzo para todo aquel que a la gloria se asoma. Y cuando la gente entusiasmada ya no se aguanta y salta al ruedo, lo levanta a usted y lo saca en hombros y le dicen todos ¡torero, torero, torero! Y lo jalan y lo abrazan y lo besan y usted en hombros y ¡ay, ay, ay, ay, ay! ¡No me agarre de allí, joven! ¡No me codele mucho! Y usted no mete el hombro, por favor, y siguen jalándolo a uno, y sigue el entusiasmo, y todos, ole, ole, cuidado, joven, le están volando la cartera, y ole, ya, ya, hombre, o le paran, o le aviso a la policía, ya, auxilio, auxilio, auxilio.